Laura Ríos Armijos le invita a sumergirse en la sonoridad de los diferentes ritmos ecuatorianos. Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano, en www.casadelacultura.gov.es y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Amor Dolor, titulaba esta canción que teníamos el gusto de escucharla en la voz de la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, y su hermano. Qué bueno, un tema realmente especial que nos hace muchísima falta en estos instantes. Queremos saludarles a todos los que nos acompañan a través de los 940 y en la página www.casadelacultura.gov y también a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de las radios que se unen para compartir este programa: Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de la Sache, la Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar y también en la Premier de Imbabura. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Bueno, aquí en nuestro querido país estamos atravesando por una situación bastante crítica y obviamente la ayuda humanitaria no se ha hecho esperar. En todo el país, todo se moviliza y a nivel del mundo también se movilizan para hacer llegar todo lo que se pueda. Ustedes ya saben que se necesitan productos no perecibles, cobijas, sábanas. Cuando hablamos de productos no perecibles, también quiero que pensemos en que se necesita, por ejemplo, atunes, galletas, cosas que puedan servirse de inmediato. Hay que pensar que por estos momentos no hay dónde cocinar, entonces se necesita cosas que se pueda entregar, ¿no es cierto? Leche también, compotas, recuerden que también hay niños, y ojalá la ayuda pueda llegar hasta el último rincón de los más necesitados de nuestro país. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se ha abierto un centro de acopio, y a partir de las 4 de la tarde, ahí el Portón de la Cultura, donde varios artistas están viniendo a hacer sus participaciones mientras usted decide hacer sus donaciones, en el Teatro Prometeo, en el área de la mujer, ahí están receptando todo lo que ustedes puedan hacer llegar en este centro de acopio, que se lo coordinará con las autoridades competentes para que puedan hacerlo llegar a esos puntos más críticos. Hoy, miércoles 20, a partir de las 6 de la tarde hasta las 19:30, habrá una jornada artística. Se presentará Chris Brandon, la Universidad Salesiana, Nativa, Proyección Altiplano, el grupo de danza Rastro y Quimera y el ballet Quitus harán la presentación. Así que durante todo el día estarán receptando, pero a estas horas también usted puede traer todo lo que pueda para dejarlo aquí en este punto que se ha generado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Otra de las anuncios los iremos haciendo paulatinamente, pero quiero contarles que hoy estará con nosotros para compartir su música y hacerla llegar también hasta el último rincón de nuestra patria, Benjamín Venegas desde Esmeraldas. Sé que él viajó desde Esmeraldas acá a Quito, así que más adelante nos comentará cómo está esta ciudad. Pero vamos de inmediato a compartir una pequeñísima reflexión para irnos con más música. Y siempre decimos que hay veces que vivimos un día que quisiéramos olvidar por completo, pero lo mejor que podemos hacer es aprender a que todo lo imposible puede ser posible. Los desafíos que nos presenta la vida son para que mejoremos y para que seamos más fuertes. Levantemos la cabeza, limpiémonos así esas lágrimas y tengamos una actitud positiva, y verás que el día de mañana, al hacer un nuevo intento, todo saldrá muy bien, saldrá todo de maravilla. Ánimos arriba, autoestima a todos los que comparten con nosotros. Yo sé que, como que dirán, vamos a decir, es difícil en este instante, pero vamos a sonreírle a la vida, porque necesitamos que aquellos que estamos bien podamos ser recíprocos con aquellos hermanos que más nos necesitan. ánimo, fuerza, actitud positiva, para que todas las actividades que nos hayamos propuesto puedan salirnos muy bien. Quiero enviar un abrazo gigante también a nuestros compañeros, compañeras que están haciendo lo posible, a nuestro compañero Luis Alfredo, que está trabajando para que todo pueda llegar hasta Jama, hasta Canoitas, lugares que también han sido bastante golpeados por esta crisis. Y aquellos familiares que están en el Vaca Ortiz con niños que han venido hasta acá, que sabemos que nuestros compañeros ya tienen un lugar donde puedan hospedarse los familiares de estos niños. Así que nuestro abrazo gigante, si hay sábanas, si hay cobijas que puedan hacer llegar también a la trabajadora social del Vaca Ortiz, todo es bienvenido. Pero bueno, vamos a irnos con música y al regresar estaremos ya con Benjamín Venegas, y una de las canciones que les vamos a compartir es junto a Tomás García. Nos trae una canción que lleva por título Por el amor y la paz. El silencio con suspiros de tambor, con uno que nace al viento en el cristal de su voz, uno que nace al viento en el cristal de su voz. Nuestra historia del carbón y tu primor, eres flor de la nostalgia, protesta del sinsabor. Eres flor de la nostalgia, protesta del sinsabor. En esta América unida que clama su libertad, canta mi ancestro africano por el amor y la paz. Canta mi ancestro africano por el amor y la paz. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. El aplauso de todos quienes somos parte de Florilegio Musical Ecuatoriano, recibimos a Benjamín Venegas. Él es de Esmeraldas, que nació un 5 de noviembre de 1978. Es hijo de Luis Venegas y de Irene Lohr. Él es un cantautor ecuatoriano que en el 2012 participó en los fondos fonográficos del Ministerio de Cultura y pudo presentar al país una de sus producciones musicales. El Benjamín es uno de los ecuatorianos que no para, que siempre está haciendo música, y sobre todo no hay algo especial de uno de los géneros que existen en nuestro país. Es un verdadero multifacético. En este programa estaremos conversando sobre sus proyecciones, sobre sus logros y también lo importante que es la música en estos momentos que necesita tanto ánimo en nuestro país. Bienvenido, Benjamín. Gracias por estar con nosotros. Hola, Laura. Un saludo especial a todo el pueblo ecuatoriano. El abrazo de siempre a mi pueblo que está en estos momentos con problemas de lo que ha sufrido el siniestro, a Chamanga, Muisne y al pueblo manabita también mi abrazo por todo el sufrimiento que está pasando, los problemas que se han suscitado efecto del terremoto, ¿no? Entonces mi abrazo a toda esa gente que es la hermana de uno, ¿no? Así es, vamos a contarles también, decíamos extra micrófonos, que Benjamín, precisamente el momento que se sucedía el terremoto con este epicentro en Pedernales de 7.8, usted estaba viajando a Ventanas. Sí, estaba viajando a Ventanas, iba a cantar esa noche allá, y a las 6, ya casi las 7, en la carretera, nuestro carro por casi... sufre un volcamiento, ¿no? Y pues llegué allá, la gente igual estuvo en el lugar, pude cantar, pero obviamente no tenía conocimiento del país, la gente de Ventanas, ni de Quevedo, ni del sector, cuánto había sido el esa magnitud. La magnitud del problema, ¿no? Entonces, por eso se pudo aún bailar y todo eso. Luego ya no quedó más ánimo de bailar al otro día que supimos que había sido totalmente un desastre de magnitudes proverbiales y tantos hermanos ecuatorianos muertos. Creo que pasó a todos. Habían reuniones sociales, en las redes se decía que queda suspendido todos estos por el estado de excepción, que se lo hizo, en este caso el vicepresidente de la República, pero como estábamos desconectados de radio, de televisión, de redes sociales, no se midió la magnitud, Benjamín. Así es, así es. Entonces, bueno, luego regresé a mi pueblo, a Esmeraldas. ¿El mismo día? El mismo día viajé, o sea, terminó el concierto y viajé el mismo día, y estuve en Esmeraldas como a las 7 de la mañana, ya me pude comunicar con mi familia, no había pasado a mayores en la ciudad, se cayeron algunas cosas, se cuartearon casas, algunas casas están siendo evaluadas en Esmeraldas para ver si siguen las personas dentro de ellas. Y bueno, todo eso se está haciendo, pero en Muisne y Chamanga y los pueblos como Mompiche también, que están ahí cerca, la isla de Portete, Bolívar, han sufrido terriblemente. Están caídas todas las casas, por ejemplo, el 90% de las casas en Chamanga están destruidas completamente. No ha habido que lamentar vidas ahí, aunque todavía no se ha recogido pues en Chamanga todo el cemento, el concreto que está caído. No sabemos si de repente hay víctimas humanas, ¿no? Y Muisne también está, la gente está viviendo en albergues, sus casas están caídas, hay mucho problema porque ahora mismo están llegando comunicaciones a las redes sociales diciendo que han habido 3 niñas ya violadas, y es que todo eso se produce en este tipo de cosas. Entonces, lo que ha pasado es que el gobierno, por algún tipo de desinformación, no tomó en cuenta a Esmeraldas como uno de los puntos de prioritarios para la ayuda ante el siniestro. Entonces, no sé qué pasó, quién dio la información, si nuestras autoridades no estuvieron atentas a lo que estaba pasando en Muisne, Chamanga y todos los pueblos de que colindan con Manabí, pero no se ha podido hacer un mayor trabajo allá. Entonces, nosotros como artistas, gente que está también apoyándonos por fuera, otro tipo de activistas, estamos generando cosas para que puedan llegar las ayudas allá. Estamos diciendo cosas en las redes sociales. ¿Y dónde están poniendo ustedes el punto de encuentro? Es decir, hasta, como artistas de allá de Esmeraldas, ¿a dónde están concentrando la ayuda para llegar hasta Chamanga? Verá, nosotros estamos ahora mismo ahí, hay algunas actividades de artistas que están siendo muy analizadas, ¿no? Sí, pero están aisladas, porque no se consideró de alguna manera que todas las voces fueran escuchadas al mismo momento. Entonces eso trajo un poco como de desinformación también y desunión. Pero nosotros tenemos un grupo grande ya que está haciendo un evento para el día jueves 28. Vamos a hacer una teletón, ya está casi listo todo, tenemos amplificación para hacerlo. Vienen hermanos artistas que viven, esmeraldeños que viven en Guayaquil, hermanos que están acá en Quito, por ejemplo. ¿Y dónde va a ser el evento, Benjamín? Vamos a hacerlo en la Plaza Cívica de Esmeraldas, desde las 10 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, para recolectar vituallas, agua, todo lo que se necesite para llevarle a los damnificados. Y también queremos que se pueda recoger dinero, porque ellos necesitan rehabilitar de alguna manera sus hogares, donde poder estar, o por lo menos poder contribuir en alguna acción que se pueda hacer, un albergue grande con unas condiciones mejores. Por ejemplo, ahora están en el Coliseo de Muisne, la gente ahí, unos no entraron, están durmiendo en las veredas, en los parques. Hay mucha desazón en Muisne y Chamanga. Así es, Benjamín, de a poco vemos que va llegando ya también la ayuda por parte del gobierno. Lo que dice Benjamín, escuchábamos ayer en los medios también personas que no quieren irse de sus espacios, de sus hogares, porque dicen que ahí está toda su vida, el trabajo de toda su vida, y que lo que piden es que vayan los especialistas para apuntar las casas que están cuarteadas y poder entrar a sacar sus cositas para poderse trasladar a los albergues a los cuales les están ofreciendo. De todas formas, la música eleva nuestro espíritu, la música es la que nos motiva y nos alimenta también el espíritu. Benjamín Venegas nos ha traído para compartir su música, ¿y qué tenemos? Por supuesto, nosotros, yo ahora estoy trabajando nuevamente como grupo, no como solista. Dejé un tiempo de trabajar como grupo después de haber ganado con nuestra agrupación los fondos fonográficos del 2012, y luego ese mismo disco que fue producto de varios años de trabajo, que se tituló Marimba Materia Prima. Ese mismo disco ganó en Cuba, Cuba Disco, que es uno de los premios que da el gobierno cubano a la excelencia musical en el área en la categoría internacional, a lo internacional. Entonces estuvimos en Cuba, visitamos la República Dominicana con el grupo para la Feria del Libro del 2012. ¿Y cómo se llama el grupo? Taribo. Taribo. Uh-huh. Entonces luego tuve un paso como solista. Los chicos, pues la condición del artista acá en Ecuador, usted la conoce también, no hay unas condiciones económicas para poder estar en un grupo y hacer un proyecto musical que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso a veces tenemos que estar separados, gente que quiere estar junta pero que tiene que irse a una agrupación que en ese momento está tocando. Y entonces, bueno, nos separamos por un tiempo y yo pude hacer también mi trabajo como solista. Participé con Alberto Plaza de un proyecto del Ministerio de Cultura mismo que se tituló La Mitad de Mi Mundo. Hicimos con Michael Cedeño la canción Caderona junto con el maestro Alberto Plaza, ¿no? Y luego he podido hacer cosas seguir trabajando como solista, hicimos soy partícipe de una producción que se llama Frágil, de Paulina Aguirre, donde construimos dos canciones. La una se titula Colibrí y la otra es Canoita. Canoita participó ahora mismo en el evento de Viña del Mar, quedando como mejor intérprete Paulina Aguirre de este tema, que se construyó a partir de que nos conocimos con ella en el proyecto La Mitad de Mi Mundo con Alberto Plaza. Luego trabajamos juntos y bueno, es un agrado para mí trabajar con estas personalidades, gente como Paulina Aguirre, que ha podido acceder y ganar a un Grammy en el mundo, ¿no?, de la música. Y entonces he hecho algunas cosas importantes. Luego tuve la posibilidad, ya en el año pasado, todo nos embarcamos con un compañero norteamericano que es etnomusicólogo, que está haciendo su trabajo de PhD acá en el Ecuador, acerca de la música del Pacífico, Colombo ecuatoriano. Entonces nos metimos de lleno en un proyecto nuevo. Yo ya venía trabajando, por eso se llama mi primer álbum Marimba Materia Prima. Ya veníamos trabajando con la marimba. Yo soy constructor de marimba hace 10 años, tengo mi taller de construcción de marimba. Entonces la marimba para mí ha sido siempre un punto referente dentro de mi música, de lo que yo hago, ¿no? Y nos metimos de lleno a este proyecto y salió un disco que estamos a punto de lanzarlo. El disco se llama Un Arrullo para Rosita y es dedicado a la cantora Rosa Huila de Esmeraldas. Estuvimos en investigación, va a salir un libro de Rosa Huila también, porque nos metimos a la investigación, recopilamos más de 100 arrullos y chihuahuas y alabados que ella nos dictó de su cabeza, y nosotros hicimos el trabajo de pasar también el canto de ella a partituras que van a estar puestas en el libro. O sea, todo un trabajo. Todo un material grande. Sí, exactamente. Pero ¿qué te parece si nos vamos a escuchar música? Por y al supuesto. Regresar seguimos conversando sobre estos grandes proyectos. ¿Cómo no? ¿Qué canción tendremos? Carmela. Carmela. Yo vengo para allá, yo vine a Carmela y yo vengo allá.

Estos albergues ya tienen, nos dice, el material, es decir, la caña gadúa o guadúa, que van a ser aproximadamente, de las palabras que él ha mencionado, 7 albergues. Sin duda los construirán en estos espacios donde hace mayor, que hace falta, ¿no?, para que la gente pueda tener dónde descansar, dónde dormir, que ya tienen el material, los techos se comprarán con el sueldo de los compañeros y de las compañeras. Así que vamos a seguir de cerca este trabajo. También se ha hecho un llamado a todos los artistas que hagan llegar sus cuadros para hacer una subasta y poder también tener esos recursos para poder construir estos albergues, me imagino yo también. A esto se suma, no lo han dicho, pero vale la pena. Músicos que tengan los CDs, que también ese día en la subasta se puede subastar, sacar 1, 2, 3, 5, 6, al mejor postor que pueda dar esos recursos económicos para poder lograr cumplir con esta meta y con este objetivo que se ha propuesto la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También recordándoles que nos pueden hacer llegar todos los alimentos no perecibles, agua también, a este espacio que se ha abierto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el área de la mujer, Nela Martínez. Benjamín. Bueno, sería muy importante, me parece importantísimo la labor de la Casa de la Cultura como institución que tiene que estar siempre inmiscuida en el pueblo, porque la cultura es el pueblo mismo, ¿no? Entonces, ojalá, Benjamín, usted pueda anunciar esto también en el 28, que se acerquen a las casas de la cultura, a los diferentes núcleos, a dejar sus obras para que después se pueda hacer esta subasta. Seguro que sí, yo soy un partícipe de toda obra que sea aplaudible, plausible, loable para este siniestro, para combatir este problema que ha tenido nuestro país. Sí quisiera, por ejemplo, de los 7 albergues, que se pudiera construir uno en Esmeraldas, en Muisne, ¿no?, para que la gente también, bueno, la población más devastada, que está más cerca del punto donde fue el epicentro, que es Chamanga, que 90% de su infraestructura fue quebrantada por el terremoto. Entonces sería importante que la Casa de la Cultura, que está haciendo esta obra, pudiera poner uno de los albergues allá en Chamanga, ¿no?, para que la gente no esté durmiendo en las calles, porque eso está pasando. Niños están sufriendo muchísimo y eso es un dolor terrible. Yo no he estado en el sitio porque es como se está diciendo en las radios, el que no tiene la capacidad para estar allá, mejor que no vaya, porque lo que va a hacer es estorbo. Estorbo. Sí, allá está pasando un montón de cosas, llega gente y tiene que el médico luego ocuparse de la otra persona, más no de los que están damnificados. Exactamente. Entonces, la gente tiene que tener también un poco de mesura cuando toma sus decisiones. Han habido gente que se va con toda la buena voluntad, pero no es capacitado para una situación como esta, ¿no? Vamos a escuchar más música de nuestro invitado Benjamín Venegas. Al regresar estaremos compartiendo la invitación que hacen nuestros compañeros al Portón de la Cultura con diferentes agrupaciones que se presentan a partir de las 4 de la tarde hoy hasta el día sábado, que se cierra con un evento de rock. Así que no se separe, porque enseguida hay más música. ¿Qué vamos a presentar? ¿Qué tema? Ping pong. Ping pong. Vamos a ver qué nos dice este tema junto a Benjamín Venegas y su agrupación Taribú. Como yo no sabía Síguenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Benjamín Venegas, comparte con nosotros desde Esmeraldas. Él llegó ayer y habíamos establecido un contacto para conversar sobre sus proyectos, sobre sus logros también y el hecho de esa motivación para este gran encuentro con los artistas que tendrán este jueves 28 para convocar a todo Esmeraldas, a todos los que puedan hacer llegar su contingente humano para que ellos lo puedan destinar a los lugares que han sido devastados por este terremoto sucedido aquí en el Ecuador. Pero Benjamín, antes de escuchar tus proyectos, tus sueños, que ya sé que vienen en camino, no lo voy a adelantar para que seas tú mismo, permíteme compartir un audio que nos dijo Bolívar Anchaluisa, uno de los gestores culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos va a hablar sobre otra de las actividades que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conociendo que la Casa de la Cultura Solidaria trabaja para estas manifestaciones, con estas manifestaciones culturales, para que la gente pueda disfrutar mientras hace sus donaciones aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a escuchar quiénes nomás estarán este miércoles, jueves, viernes y sábado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador, un país solidario, un país que se hermana frente a las adversidades y en especial en este tiempo que estamos pasando con nuestros hermanos en la costa ecuatoriana. La Casa de la Cultura ha querido en este tiempo también hermanarse y dar mucha más fuerza a esto, lo que es la solidaridad que tenemos aquí. Por ello, hemos abierto un centro de acopio desde hoy, martes 19, hasta el sábado 23, aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Prometeo. Vamos a estar con este centro de acopio. Para ellos también hemos estado acompañando y nos acompañan nuestros amigos, los artistas. Ellos han venido y van a estar aquí también en el espacio del portón de la Casa de la Cultura, dando todo lo que ellos saben hacer, su arte, su humanidad, su corazón. Por ello vamos a tener aquí, en este portón que lo estamos preparando, a las agrupaciones La Bohème, Uy Shordance, Saruimanda, Samairuna, Chris Brandon, Universidad Salesiana, Agrupación Musical Nativa, Grupo de Danza Rastro y Quimera, el Ballet Quito, Isaac el Mago, el Ballet Latinoamericano Sumax, Agrupación Musical Singlar, el Ensamble Nacional de Danza, Suri Guambracuna, Grupo Libertad, David West, Tambores de Venezuela, Amar, Fima, Taquiñaupa. También van a estar las agrupaciones de danza Inti Quillahuayra, también van a estar el señor Fernando Jaramillo, que ha venido apoyando a la Casa de la Cultura, y también como tal, vamos a tener un evento especial el día sábado, con rock, con Dama Solitaria, Esto es Eso, Muscaria, Francisco Espina y Matt Bryan, aquí en la Casa de la Cultura, porque todos somos hermanos, una sola mano, un solo puño. Dona en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Ahí hemos podido escuchar a nuestro compañero de la Casa de la Cultura, Bolívar Anchaluisa, que hace la invitación para que participen en estas jornadas culturales solidarias que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la vez que le hacemos la invitación para que hagan llegar sus obras para la gran subasta y poder conseguir pues el material suficiente para construir estos 7 albergues que ha hecho el anuncio el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que las donaciones pueden hacerlas porque sabemos que este programa alcanza Saraguro, Santo Domingo, todo el país, a través de la página web, también en Ibarra. Todas las obras que puedan ustedes hacer llegar a las casas de las culturas de los diferentes núcleos del país para que estas puedan subastarse en una fecha determinada según el anuncio del presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, y esos recursos puedan ser parte de esta construcción de los albergues que se construirán. Han escuchado ustedes el anuncio del presidente que ya hay el material, ya hay la caña, faltarían techos. Entonces, ahora les hacemos ese gran llamado, esa gran convocatoria. Me imagino que también se van a necesitar pernos para ponerle a la caña, plástico seguramente, hasta que se consigan los techos. Así que ya saben, ustedes tienen que venir, darse cita a la Casa de la Cultura. Colabórennos, aquellos que tienen ferreterías, que puedan hacer llegar esos pernos para que los dejen acá. Se llevará un registro, se llevará un control de las personas que han hecho esas donaciones y poder construir esos albergues. A nosotros nos gustaría, si no conoce aquí el área de la mujer, venga hasta la Radio Difusora de la Casa de la Cultura y nosotros le acompañamos para que pueda dejar ese material. Bueno, vamos a seguir nuestro diálogo con Benjamín Venegas y ahora sí quisiera que nos comente cuáles son esas proyecciones. De antemano les comento que Benjamín se ha comprometido con nosotros para hablar un poco sobre la construcción de las marimbas, así que eso lo haremos en un próximo programa, pero ahora vamos a escucharle qué proyectos tiene ya en mente. Bueno, conversaba acerca de lo del disco que va a salir. Ese disco fue grabado aquí en la ciudad de Quito, en el estudio de Renato Zamora y Jero Silvetti, en la Casa Nostra. Tuvimos desde octubre un trabajo que fue hecho a partir de todo un año de investigación. Le contaba acerca del material de arrullos y chihuahuas que nos dictó Rosita Huila. Fue una investigación hecha por el etnomusicólogo Jude Wellington de Massachusetts y yo. Entonces nos pasamos trabajando todo un año en un disco, en el escogitamiento de entre 100 arrullos y chihuahuas. Escogimos 10, pedimos el permiso respectivo a nuestra matrona de la música tradicional, de los cantos ancestrales, a doña Rosita Huila, y luego los ensayos con el grupo. Reunimos nuevamente al grupo, hicimos todo un trabajo para poder llegar a la consecución de este nuevo disco que se llama Un Arrullo para Rosita, que va a salir los primeros días de junio. Ya están todas las canciones, ya está ejecutado. Ustedes escucharon 2 de ese disco. La una es Carmela. Siempre la primicia para Radio Casa de la Cultura. Por supuesto, ustedes son la primera radio, de verdad, ¿no? Se llama, la primera que escucharon fue Carmela, que está en ritmo bunde, que es uno de los ritmos tradicionales de la música nuestra, que casi no ha sido tan ritmo escuchado. Bunde, así es. Y la otra es Pipo Pimpón, que es otro arrullo dedicado a San Antonio y está en ritmo bambuco. Escogimos los ritmos sumamente tradicionales, bambuco viejo y el bunde, para mezclarlo con ritmos del mundo. Entonces se han hecho arreglos, pero conservando la música tradicional nuestra, los sonidos de sus tambores, los sonidos de las marimbas. Desechamos, nosotros teníamos un formato que tocábamos pues son, salsa, y decidimos desaprender ese tipo de cosas para aprender lo nuestro que debía de haber estado aprendido. Pero desgraciadamente el país, pero más que todo Esmeraldas como población, sufrió una desmembración de su memoria musical. Nos impusieron por grabaciones que llegaban del Caribe, la guaracha, el bolero, el son y luego la salsa, que fueron, o sea, son positivas. Yo no digo que no, que el músico puede aprender o el cantor puede aprender de todo, ¿no? Pero lo primero que tiene que hacer es consolidar los ritmos autóctonos. Eso no pasó en Esmeraldas. A nosotros nos borraron la memoria musical. Entonces, ahora nosotros estamos haciendo un trabajo por establecer nuestra música como punto central de la cultura de nuestro pueblo. Entonces estamos trabajando en función de toda la región pacífica que comienza desde Chocó, ahí termina en Esmeraldas, donde se toca Chocó, Colombia, donde se toca pues con marimba, y sus cantos son sumamente parecidos y todos son lo mismo, ¿no? Manejan el bambuco viejo, el bunde, el alabao, el birimbí, todos esos ritmos que son propios nuestros, que ahora nosotros debemos de hacer. Ya hicieron, por ejemplo, gente como Papá Roncón, Don Nasa, Rosa Huila, Petita Palma, hicieron su trabajo en Colombia, el maestro Gualajo, en Buenaventura, el maestro Petronio Álvarez. Ellos ya hicieron su conservación de todo esto y le agradezco yo como perteneciente a ese corredor del Pacífico, le agradezco a todas esas figuras emblemáticas de nuestra música del Pacífico, pero sentimos la necesidad de hacer una labor que tenga que ver nosotros para con el fortalecimiento de nuestra música y volverla viral, así como han vuelto viral la salsa, así como se volvió viral el reggaetón, y tener la visión de ponerla en otros estratos de la música a nivel mundial. Hemos podido rozar con gente que nos va a permitir hacerlo, por ejemplo, el nexo con Paulina Aguirre. Hemos tenido una amistad bastante grande, hemos hecho una amistad muy grande con el maestro Alberto Plaza, que se fue enamorado de la música del Pacífico nuestro. Y entonces, con gente, ahora mismo hicimos con un gran DJ de la ciudad de Nueva York un trabajo, Taribo mismo, que va a salir luego en un disco del maestro Tornado. Así se llama, Thor. Entonces, hemos estado trabajando, estuvimos perteneciendo a un proyecto que se llama Río Mira, que convocó a cantores y músicos del Pacífico a tocar solamente marimba, o los ritmos que tengan que ver con este género musical del Pacífico. Nos convocó Iván Benavides, que es el productor de Carlos Vives, Cedric David, que es el director de Industrias Culturales de Cali, y por Ecuador, Ibi Flies, nos convocó e hicimos toda una grabación que va a salir, ya salió, en realidad ya salió y se está trabajando para ponerla también en otros sitios del mundo, en Europa, y bueno, se ha trabajado mucho. Sin duda, nuestro invitado Benjamín Venegas es una gran enciclopedia, como nos señala, de la música del Pacífico, en este caso de la música de Esmeraldas. Queremos agradecer la presencia. En los próximos días vamos a tener la oportunidad de seguir dialogando con él y recordándoles que este 28 en la Plaza Cívica de Esmeraldas, pues ellos realizarán a partir de las 10 de la mañana un gran evento para que toda la gente pueda sumarse y dejar su contingente para hacer llegar a los más necesitados. Hasta la próxima, amigos, amigas, y hasta la próxima, Benjamín. Muchas gracias, Laura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.